21 de noviembre de 2019, acta de comisión de presupuesto patrimonio estatal y municipal de diputados. Soto mucho aprobado. Ujeltum mensal código fiscal club mil y etelo almas tan y transitor. Si a los chavos pasta y telemular secretaría de administración y tel finanzas. Uconic vehículo shum hasta no te corralono. Lo proyecto le dictamino con tostan y cutum vengun salmantas utsol shock bicicletas, motocicletas o vehículos. Calante corralon y tel secretaría de seguridad pública. Benchanka Ujox con B que junten tijun el hub. Le taque ni dijo con pajale vehículos o una unuk besaltumen umectanca. Lo humilti programas ya oxas tu culil signali. Vean los diputados. Tu cacha ojo tu ushak. Ali le iniciativa te lo veite lo chavo lo pastalit. Jala chil clu humil. Vean tijo el popi lo mectanca. Y lo te lo veite lo cático mahantakin. Te lo veite con obra pública. Vean te lo patico ve garantía. Le taque en cutusta el tío tuyo le fondo de las aportaciones. De la infraestructura social. Milagro Romero Bastarra. Ya tu yala, cachul saco sacal tal propuesta o tu menso con nada lo que inil o aprobar tal o leyes ingreso le mectan cajilo o ayuntamiento sobo. Vale, guayan ayuntamiento está cubético préstamo, caubeto o autac beso y chilo ley ingreso. Tu presidente le comisionó Víctor Sánchez Roca tu yala, guaca ucho cuello mate chupastal o cático préstamo timulay banobras, canuca titumen Romero Bastarrachea le cabildo soje lo veinte lo cático ve, vale un jocático jebichu cático de iniciativa. Tibau tu sutu kilut ane Rosaria Lizama tuyala maushul salushak baltale iniciativa o beijan kabet paha kumpel muchtamba imeya telo paklantzik baltal cirujanos plásticos actante de comisión de justicia y de seguridad pública le diputado soto aprobado lo proyecto y dictamen de el tum mensal de código penal y de lo almas tanto o la glumil de lo certificar tal macho betic cirugías plásticas de lo calanta al shan mask ati Manuel Díaz Suárez tu sajo dios botic y le diputado so de lo hachak alticol iniciativa o tumen cutotan de cuchuk talo betale cirugías plásticas tumen che macho certificado le hola tu ata kajetek ichile dictamen no una jubetal hebi shuyalik de almatan ley general to olal beishan kach ojo to pusak alile iniciativa de rojok sale tumen almatan ley para la adopción cubantumen movimiento ciudadano tustukata Díaz Lizama kachachita klemolai secretaria de administración del finanzas wale propuesta mate chubete kuk espahalu presupuesto ywa manah malo taken kanuka ti tumen López Escofie ma una untan il kunsa taken tu yok la derechos me empala katuka ala le iniciativa u kutotanik u seban kunsa lu matal me empalal tu me multi tam y te lo mulai procuraduría ti me empalal tu presidente le comisionó Luis Borja Romero tu yala una jutan il kunsa lu shak ali le iniciativa u tushman un ojo chile tribunal superior de justicia u tushuk atika hel tum mensaku almatani kuchka baliklumil lo unojo chile congreso estatal o Felipe Cervera Hernández tu proponer katushta kujun il pait anentije clas molai lo tialkak ataktio bashku tu kultiko tu yola le meyahuale iniciativa y etel bichelo beitero seban kunsalu unu kan shak altale pechan le diputado su tu chaholto y chilu shak alil le iniciativa tialo el tum mensalu almas tani seguridad pública tu yola rosen Casno besale sistema de emergencias telefónicas 911 tumen yap tangu kamale mahaji Felipe Cervera tu proponenta kaluxak y chiluchibile artículo 114 llamadas watan bechan telefonías tumen yane cubeta altimedios electrónicos o a redes sociales Sánchez Roca tu nuca una jubilal wajelo beita lo beta reportes oficial tuyo le dejelo tumen le 911 jumpel nux besajil federal acta en la sesión tile comisionó cachajol tapchan usak alile iniciativa te lo gel tumen sale código penal tuyo le acoso sexual besa un gel tumen sale almas tan ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia tuyo le ciberacoso Concal, acta en la comisión de puntos constitucional, si de gobernación le diputados o tumuch aprobar todo le proyecto y dictamen, te lo gel cajol tal belvilla u cajil concal. Vale, tactuyas que en el enero tu jabil 2020 con que es el bello. Bechan cachajol tapusacal y le iniciativa te lo gel tum mensal uno almas tan el glumil, bechan un almas tan el can besajil, te lo tac besal u cansajil, bech captam, bechan mayatam y chil can besajil básica. Tuyo le bech captano shock le junto tusto un ojo chile much capilo René González Puerto tusco catic tile congreso u aprobate le propuesta te lo beita lo hoc oltanil y te lo beta el nuc besajilo tuyol el cambio sajilo le winicoba bechant hostile diputados sole tejun tuskunukle holpopil saf bajushnahmal te lo beite lo beta le media jocatia bolio pinelo tu cuba jumpel propuesta te lo tapsal y chile iniciativa o le que en casa come ajile una jujumpitil lópez escofie tu yala Katus belta kumula ikam sahil klumil, tiolo betik nuk besahil isik bishu binumeyah tal, besan utak tal, le winikobo. Besan aktane komisyono le diputado so tukach aholto pushak alil, le iniciativa tiolo heltum mensaru almah tanil mektan kahilo klumil, turiolal kumeyah komisarios. Tan Ligelo Díaz de Sama, Yetel Miguel Candila, Silvia López, Tuyala Job, Yanutústico Ujunilu propuesta. O Santile Diputado, sobre iniciativa de Arugel Tummensa, la Constitución Política, Lumen, Tuyola, periodos ordinarios de sesiones, de poder legislativo. Cuenta pública, acta en comisión de vigilancia de cuenta pública, catap cabeta que lo proyecto le dictamino y que lo cama lo caja le informes individuales, tu chac al de cuenta pública 2018, tu chac al tab, bisuchupico utag en el ca, 98 mola y lo jalach. Tan guchi de 210 tu culta no chac al tal, tu man la auditoría superior de clumil. Beituyala, lo holpo por la unidad de vigilancia y de evaluación comillas tu mola y asei, Jonathan García Ramírez. Y chile 98 informes cubabo 42 un mola y lo jalach. 50 ayuntamientos, Chacaltapu cuentas, García Ramírez Tuyala, ti 42 informes individuales o beta tumen auditoría, cub 250 observaciones, wak atap casa circundak balo. Rosa Díaz Lizama Tuyala, mach malo uyilikle informes o tumen le diputados o matu chablo betico misbal tuyola, kuchik pahale macho auditar tabobo yabach balo at masasili. Beishan Matunuka Hobby, Tuyola le cuenta pública 2017. Derechos humanos. Acta en la Comisión de Derechos Humanos. Hostile diputado sobre iniciativa de lo cachando los el tu mensaje las artículos de Almatani, lo calanda, lo pasta de lo aclash Winnicott, Beishan te aluchensa, lo pech oldalo. Beishan le propuesta de lo hoxale de tu men Almatani, te lo paitanal, maupulur hanabem balo. Loulak iniciativa te alu calanda al maubeta al casti macho comediático derechos humanos. Te al tulak ale iniciativa sok atacabeta le fichas técnicas. Te al cach aholta kushakaltal. Beishan te alu kamal lak propuestas. Te alu tapsal ichi. Actan te ulak sesión. Turismo. Actan de comisión especial de turismo. Tosti de diputados. Sole iniciativa te alu aholta luk en el 21 de septiembre. Día estatal de turismo. Le propuesta de Rogel Tummen Salud Almas a la Ley de Fomento y Desarrollo del Turismo, tuyo la ley turismo gastronómico, Vicente al Cultura Turística. Tu presidente le comisionó Warnel May Escobar, Tuzak a Holbil. Sigbalnaje de los subdirectores de turismo, Clumil Carlos Ávila Pedraza, Tialpaitanal, los diputados y le comisionó, Tialulak en top, los Holpopil Turismo, Michelle Friedman, Tumenyanuzaiku, informe, vale le diputado, Suchajo Utanil. Tak leken tushtak leuhuni le invitation tiobo kun yiliko bash kun be.